fantástica y cierta. Parece su manto un rico tisú. Porque niña hermosa no se abren tus puertas. Porque cuando el alma a las flores despierta, durmiendo estás tú. Despierta mi amor, despierta. Sorprende el día, esperanza que ahuyenta el dolor. Escucha mi ruego, despierta alma mía.